Vamos a seguir merengueando ahora con todo, porque esto sigue y sigue hasta que amanezca, compadre. A merenguearlo. ¡Qué hermosa fiesta! Con el Cuarteto Imperial. ¡Báilalo, báilalo! ¡A ponerse las pilas! ¡Machito! ¡Eche! ¡Mira cómo baila! Pues sí, señores, esa es la verdad. Que hay un señor de talento y razón, inteligente, despierto y gentil, que rinde culto siempre al corazón. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo voy a decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo voy a decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo voy a decir. ¿Quién es? ¿Quién es? Ya lo voy a decir. Ya lo voy a decir. Ya lo voy a decir. Ya lo voy a decir. Pachito Eche es un gran señor. Pachito Eche baila con gran ardor. Pachito Eche tiene gran impresión. Pachito Eche causa gran sensación. Imborrable recuerdo nos deja, año nuevo que llega y saluda, torrente de dicha semeja, despedida del año que acaba, imborrable recuerdo nos deja, año nuevo que llega y saluda, torrente de dicha semeja, a bailar juventud año nuevo, a bailar año nuevo os invito, la morena, la blanca y la negra, con su cuerpo elegante y bonito, a bailar juventud año nuevo, a bailar año nuevo os invito, la morena, la blanca y la negra, con su cuerpo elegante y bonito. Montañas para que formemos un nido de amor. Cuando vea la hermosa casita que hace tiempo espera que llegue mi amor, me dirás con dulzura al oído que linda la vida, me quedo con vos. Me dirás con dulzura al oído que linda la vida, me quedo con vos. Ay, qué lindo es vivir abrazados juntitos los dos. Ay, qué lindo es vivir. Ay, te quiero mi amor. Ay, qué lindo es vivir abrazados juntitos los dos. Qué lindo es vivir, ay te quiero mi amor. Me dirás con dulzura al oído, qué linda la vida, me quedo con vos. Me dirás con dulzura al oído, qué linda la vida, me quedo con vos. ¿Qué pasará, porero? Que las mujeres no me quieren. ¿Y será porque yo no tengo plata, compadre? A mí no me quieren que porque yo no tengo plata. Las mujeres se van con los ricos porque les resulta lata. Las mujeres a mí no me quieren que porque yo no tengo plata. Las mujeres se van con los ricos porque les resulta lata. Ese verso no es pa' mí, que de lejos lo conocí. Ay, ese verso no es pa' mí, que de lejos lo conocí. Ese verso no es pa' mí, que de lejos lo conocí. Ay, ese verso no es pa' mí, que de lejos lo conocí. Monta mi caballito, tacatá, tacatá, tacatá. Pero monta lo que es mansito, tacatá, tacatá, tacatá. Monta mi caballito, tacatá, tacatá, tacatá. Pero monta lo que es mansito, tacatá, tacatá, tacatá. El burro de mi papá, que me deja de gigante. Cuando dice voy pa'lante, no hay quien lo pueda parar. Monta mi caballito, tacatá, tacatá, tacatá. Pero monta lo que es mansito, tacatá, tacatá, tacatá. Monta mi caballito, tacatá, tacatá, tacatá. Pero monta lo que es mansito, tacatá, tacatá, tacatá. Monta mi caballito, jorero. Qué lindo trotecito lleva. Así, así, míralo como corre. Y salta, salta la grillita. Y aquí llega nomás. Cuidado con la grillita. Salta la grilla por la sabana y busca el grillo con frenesí. Y la grillita enamorada le dice al grillo. Y la grillita enamorada le dice al grillo. Vete pa' acá, vete pa' allá. Vete pa' acá, vete pa' allá. Ay, mi corazón está empezando a padecer. Desde que yo te conocí, mi dulce bien. Sé que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirada. imagen de mi amor. Que sí, seguro. Con las palmeras he de vivir, con las palmeras he de morir. Síguelo, yeah. Síguelo. Estoy muriendo, pero de alegría por bailar. ¿Qué le ha pasado a Don Elí? Por un maní, así lo va. Por un maní, por un maní, por un maní, lo que me ha pasado a mí. Por un maní, por un maní, por un maní, lo que te ha pasado a mí. Pongan atención, señores, lo que me ha pasado a mí. ¿Qué te pasó? Me he tragado una bolita. ¡Opa! Creyendo que era un maní. ¡Qué bárbaro! Desde entonces, caballero, ¿qué pasa? Siento gran preocupación. Por un maní, por un maní, por un maní, lo que me ha pasado a mí. No lo creo. Por un maní, por un maní, por un maní, lo que me ha pasado a mí. Ay, yo tengo una bolita que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Ay, yo tengo una bolita que me sube y me baja. Ay, que me sube y me baja. Ay, por un maní, por un maní, por un maní, lo que me ha pasado a mí. Así es. Por un maní, por un maní, por un maní, lo que me ha pasado a mí. Por un maní.